entusiasma un poco el dónde vamos aterrizando, por dónde se van causando la cosa, ¿no? Porque hay una posibilidad de quedarnos en revalorizar o darle un nuevo sentido a cada uno de los tres aspectos que engloban la NAO, que son expresión de la NAO, y un poco hacer una especie como de corrección, ¿no? Aquí debíamos de poner alguna norma, en el otro pues podríamos empezar más tarde, más temprano, dejar que la gente haga, no haga. Y yo creo que se trata de, durante todo este año, de hacer una reflexión en profundidad, pero para que, siempre es una palabra un poquillo, para que nazca algo nuevo, ¿no? O que siendo lo mismo, nos aparezca como novedoso a todos nosotros, ¿no? Y que apunte a lo más profundo del alma del hombre, del cuerpo del hombre, del pensamiento del hombre, ¿no? Yo creo que casi diría yo, como que es un atrevimiento, pero bueno, cómo cambiar, cómo pasar a otro estado de conciencia. Esto que estoy diciendo, no crees que yo lo tengo claro, ni siquiera lo vivo, pero yo apunto ahí como que había necesidad de que en esta humanidad el hombre ha ido adaptándose a una conciencia, a una forma de entender las cosas que le ha venido impuesta, que le va y cada vez más sumergido un poco en lo que decía el último, que, tu nombre no me sale, Julio. Y yo creo que se trata ahora de romper esa conciencia por una conciencia distinta, nueva, que no tiene nada de extravagante, pero sí que de donde nace el fundamento, que lo que fundamenta esa conciencia está en otro sitio en el que se ha constituido la conciencia que tenemos nosotros actualmente. Yo no sé si filósofo, me meto mucho en filosofía, pero es lo que voy a ir un poco leyendo, porque si no me enrollo de mala manera. Y es lo que quería de alguna manera resumir este pequeño momento de iniciar la reflexión de la oración. Es decir, ¿será necesario que el hombre, que nosotros, cambiemos a otro estado de conciencia? ¿Será posible que lo que fundamenta nuestra forma de pensar, nuestra forma de desear, nuestra forma de entender las cosas, esté fundamentada en algo que no es realmente lo verdadero nuestro, lo que nos constituye? ¿Será necesario descubrir otra nueva forma en la que estamos constituidos y que nos ha sido dada como un regalo y que no somos capaces de llegar a verlo y que haría que todo fuera distinto, nuevo? Bueno, ese sería un poco el resumen. Yo creo que había que empezar un poco por encontrar en la palabra de Dios algo que esté relacionado con algo más que la oración y lo de la permanencia, ¿no? El estado permanente ese del alma. Que yo, el estado permanente es un adjetivo, lo convertiría en lo permanente, en un sustantivo. Yo lo no sé si eso sería, pero yo lo veo como un sustantivo, ¿eh? Lo permanente como un nombre, que no tiene ningún aditivo, no lo podemos calificar, es como si lo permanente, que está relacionado con lo eterno, lo inmutable, lo innombrable, fuera lo que realmente podría ser el fundamento de la nueva conciencia, lo que fundamenta el volver a pensar sobre las cosas desde ahí y por lo tanto de una manera novedosa, porque realmente lo que nos constituye no es lo tangible, lo superficial, el pensamiento, los sentimientos, los afectos, eso es lo que realmente no nos puede constituir, porque eso pasan, es como una lluvia, una nube, en la que tú te puedes sentir de una manera o de otra en un momento determinado, más emocionado o menos emocionado, más contrariado o menos contrariado, pero al final eso pasa. Eso no puede ser el fundamento de nuestra conciencia. Sin embargo, funcionamos desde ahí. Funcionamos desde la cabeza, desde el pensamiento. ¿Cómo funcionar desde lo que realmente nos constituye y que de alguna manera tiene una relación con sustantivar esa parte que es irreconocible, pero que realmente es la que permanece para siempre? cómo descubrir que el hombre no es un ser tangible que morirá y desaparecerá, sino que lo que realmente el hombre es un ser eterno, que lo que fundamenta todo es la permanencia de nuestro ser que tenemos dentro y que es la que realmente hace que el hombre viva eternamente, ¿no? El vino y no la odre. Eso, el vino y no la odre. Esta odre es la que tenemos, y con ella nos expresamos, pero la conciencia no está situada en la odre, está en el vino. Y decía que empezaba por la lectura de Tesalonicenses, que habla de estar siempre alegres, orad sin cesar, permanentemente, ¿no? Sería la palabra. Y en toda ocasión, dad gracias a Dios. Esta es, por voluntad de Dios, vuestra oración de cristianos. Y a continuación dice, no apaguéis el espíritu. No menospreciéis lo que dicen los profetas. Ahí, la conciencia nuestra, esa segunda parte, se la ha cepillado. Solamente nos hemos quedado en la oración como algo que puntual, donde entramos puntualmente, cuando lo necesitamos, cuando efectivamente estamos un poco intranquilos o gustosos, pero, y ahí nos hemos conformado con esa forma de entender el encuentro con el Señor. Y aquí nos apunta un poco de que tiene que ser sin cesar, permanentemente y en toda ocasión. Y además lo recalca, según el Espíritu. Y el Espíritu está constantemente moviéndose, cambiando, renovando, rompiendo moldes. Y eso, nosotros estamos en una sociedad en la que eso un poco asusta, ¿no? Y también no menospreciando lo que dicen los profetas. Los profetas están hoy día en silencio. Hay una fe de la Iglesia, o como queramos llamarle, no sé cómo le llaman a eso en latín, en el que todo no está todo ya dicho, ¿no? Ya está todo canonizado, hay un canon ya de todo eso, ¿no? Y no hay nada que pueda salirse de ahí. Y sin embargo el profeta todavía existe, está ahí delante de nosotros, está hablándonos, ¿no? Y somos uno para los otros, podemos ser profetas. Entonces, ¿cómo poder estar en esa actitud? La nao, la barca de Pedro, el grupito que se lanza mar adentro sin saber a dónde va, eso es del Espíritu. Porque confía que a lo que no sabe, ha de ir por donde no sabe. San Juan de la Cruz, ¿no? Tiene un requerimiento de Dios. Permanecer en la oración y en la acción de gracias, para que el Espíritu no se apague, es decir, que esté presente en esta travesía. Esa actitud permanente nos cambiará el corazón y nos hará ver el sentido profundo que tiene el símbolo de la nao, de la barca de Pedro, lo que aquí celebramos. El descubrimiento del sentido último, que yo creo que es interesante, lo de Julio también planteaba un poco por ahí la cosa, y también Carmen Sara. El sentido último no está nada más que en nuestro interior. Lo que descubramos no va a ser porque haya determinado tipo de normas, de límites, de manifestaciones. Eso no va a ser lo que va radicalmente a cambiarnos. Lo que va a cambiarnos es descubrir que ya dentro de nosotros poseemos esa nueva forma de entender las cosas. Basta leer Deuteronomio, ¿no? Ya dentro de vuestro corazón, dentro de vuestro, está todo, ¿no? No está fuera, no está lejos, no está a la otra orilla, no hay que buscarlo cruzando el mar. Está ya lo dice él en vuestro corazón, os está diciendo lo que tenéis que hacer, ¿no? Lo que tenéis que sentir, lo que tenéis que creer. Jeremías va a decir lo mismo en el capítulo 31, versículo 33, y también Isaías en el capítulo 30, versículo 21. Deuteronomio 29:11, que yo no lo leo porque si no me alargaría, leerlo vosotros. Deuteronomio 29:11-14, Jeremías 31, del 33 al 34, Isaías del 30 al 21. De alguna manera, como que todos estos textos nos van diciendo que todo lo que podemos o todo lo que vamos a alcanzar de conocimiento ya está en nuestro interior. Y solo descubrir eso es lo que nos va a hacer posible el cambio. No lo que va a venir de fuera, que va a venir muchas veces eso marcado por la sociedad, por el ambiente de la sociedad que vivimos, por la cultura, por las manifestaciones, por todas esas cosas, ¿no? Por toda la experiencia que hemos vivido. Entonces, hay que trascender todo eso, a ver cómo logramos introducirnos en nuestro interior y descubrir que allá adentro está lo permanente y que desde ahí eso va a fundamentar la nueva conciencia necesaria, ¿no?